Porque una radio comunitaria es un espacio donde todas las voces se expresan, en su diversidad, profundidad y riqueza. Porque Poriajú es una organización social que apunta a generar espacios de participación desde el pueblo para transformar la realidad con la educación popular. Y porque faltaban relatos, canciones, poemas, informes, saberes y noticias que hablaran de nosotras y desde nosotras, dimos a luz Ni Brujas Ni Princesas. Me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve. Necesito a alguien que me emparche un poco y que limpie mi cabeza, que cocine guisos de madre, postres de abuela y torres de caramelo. Vayan estos versos en reconocimiento al esfuerzo cotidiano de las amas de casa. Todo gira en torno a vos y aceptaste sin relevo. Por ser alma del hogar de horas extras sin recreo, te dejo como unas flores mi simple agradecimiento. Hoy son muchos los problemas, cada vez hay menos tiempo, que la comida a los chicos, la ropa para el colegio, o que hay que comprarles algo, o tal vez cortarle el pelo, revisarles si hay piojito que pescó de un compañero, o cuando no andan con moco y hay que comprarles remedios. Gracias a Dios son sanitos, ¿pa' qué quejarnos de lleno? Lavar y planchar la ropa en cualquier ratito de tiempo, los juguetes de los chicos desparramados por el suelo, como si esto fuera poco, hablando de chico el sueldo. Todo aumenta de a poquito, pero el sueldo sigue quieto. ¿Pagaste la luz y el gas y la cuenta del teléfono? Todo esto desgasta, claro, y uno se altera de los nervios. Me hacen falta vacaciones, ¿por qué no te vas bien lejos? Si llega a toser un hijo, por más que ya estés durmiendo, pegás un salto de la cama y ya lo estás atendiendo. ¿Cuándo sentarse a matear y despejarse un momento? ¿Para charlar con una amiga o dar una vuelta al pueblo? Si hasta mirás tu novela entrecortada, o miento, vos tenés tiempo para todo y para vos no tenés tiempo. Me alcanzás el par de medias, está colgado en el perchero y ya te estás levantando a revisar si está seco. Estás pendiente de todo, cumpleaños y casamientos, si hay que ir a comprar verduras, darle la vacuna al perro, cuidás la plata y la casa y andás mirando los precios. Mañana será otro día, pero mañana es lo mismo. Si conocen a alguien así, yo se los pido, que me avisen porque es así totalmente. Que necesito, que necesito, que necesito, que necesito, que necesito, que necesito, que necesito, que necesito, que necesito. Muchos prejuicios recaen sobre las amas de casa. No hacen nada, solo cuidan a sus hijos y cientos de cosas más. Es un trabajo poco reconocido socialmente. Un ama de casa es, en la cultura occidental tradicional, la mujer que tiene como ocupación principal el trabajo en el hogar, con quehaceres domésticos, tales como el cuidado de los hijos, la limpieza de la casa, las compras y la atención en general de la familia. Mano fuerte va barriendo, pone leña en el fogón. Mano firme cuando escribe una carta de amor. De acuerdo con datos de la Unión Intercontinental de Amas de Casa, en el mundo hay alrededor de 2.000 millones de mujeres que trabajan en el hogar, por supuesto, sin retribución. En Europa existen 80 millones de mujeres en esa misma condición, mientras que en Argentina son aproximadamente 6 millones de mujeres. Mano vieja que trabaja, va enlazando algún telar. Mano esclava va aprendiendo a bailar su libertad. Mano... Este trabajo que realizan las mujeres al cuidado del hogar se llama trabajo reproductivo. No está remunerado mediante un salario, por lo que está fuera del mercado de trabajo productivo. No es reconocido socialmente e incluso es infravalorado por las mismas personas que lo desempeñan. Según la Organización Internacional del Trabajo, en 2015, a nivel mundial, la posibilidad de que las mujeres participen en el mercado laboral sigue siendo 27% menos que la de los hombres. La tasa mundial de desempleo de las mujeres es el 6,2%, un punto más alto que los hombres. El 40% del trabajo que realizan las mujeres no aporta al seguro social, lo cual indica el alto porcentaje de informalidad de su trabajo. Manos de colores aplaudiendo algún cantar. Manos de mujeres que han parido la verdad. Siempre siguiendo datos de la OIT, a nivel mundial, las mujeres dedican dos veces más tiempo que los hombres al trabajo reproductivo. Las mujeres casi 5 horas por día, en tanto que los hombres 1 hora y media. Un efecto inmediato de la cantidad de tiempo que los hombres y mujeres dedican al trabajo reproductivo es el tiempo disponible para realizar trabajo remunerado. Abrió los ojos, se echó un vestido, se fue despacio a la cocina. Estaba oscuro, sin hacer ruido. Prendió la estufa y a la rutina. Sintió el silencio como un apuro. Todo empezaba en el desayuno. Escuchamos a Rita Colli, secretaria general del Sindicato de Amas de Casa de la provincia de Santa Fe. Nosotras cumplimos 35 años, cuando digo nosotras es porque el Sindicato de Amas de Casa de la República Argentina se fundó hace 35 años como consecuencia del debate que sobre la condición de la mujer se desarrolló casi diría durante la dictadura por un grupo de compañeras que en aquel momento militábamos en la izquierda nacional con Abelardo Ramos, y que a poco de comenzar la democracia, más bien dicho, terminando la dictadura, concluimos en una síntesis que es que la principal causa de desigualdad de oportunidades entre varones y mujeres residía en el tiempo que el mundo privado ocupa en la vida de las mujeres. Ese tiempo que empezó a mirarse en el mundo y que finalmente ese tiempo se ocupa en un trabajo. Y si es un trabajo, dijo un compañero del Frente Gremial, si es un trabajo tienen que hacer un sindicato, como hacen los trabajadores, que hacen un sindicato y empiezan a luchar por sus derechos. Y entonces nosotras dejamos de hacer centros de integración de la mujer, de observación de la mujer, de capacitación, de estudio, de no sé qué, y le pusimos Sindicato de Amas de Casa. Y empezamos una lucha que sigue porque todavía personería social no tenemos, pero sí tenemos, digamos, personería gremial no tenemos, pero sí tenemos personería social. Le dio a Francisco con qué jugar, barrió los pisos, tendió las camas. En lo que es el trabajo remunerado, o sea, el mercado laboral, las mujeres nos iniciamos a los 18 años, antes no se podría, y tenemos una escalada con picos. Esa meseta no es recta, tiene picos que son las entradas y salidas que las mujeres tenemos a lo largo de nuestra vida en el mercado laboral. Es decir, son la maternidad, la enfermedad de cualquier miembro de la familia, las distintas contingencias que suceden en el mundo de la vida privada que hacen que la mujer retenga su tiempo en eso y deba a menudo discontinuar su vida laboral paga. Puso la mesa, sirvió a los niños, cambió pañales, cortó los panes. Uno podría hacer un salto histórico y decir que desde Carlos Marx hasta el Papa Juan Pablo II hablaron de que había que remunerar al sujeto que se ocupa de las tareas domésticas fundamentalmente porque son imprescindibles para la sociedad. Es un arco interesante que incluye premios Nobel, que incluye a Evita, como mencioné, nosotros nos quedamos desde nuestra carta fundacional con Evita. Entonces, ¿qué es lo que nos llevó a todo esto? Bueno, a trabajar en el mundo de la seguridad social, a tomar a ese sujeto que es la mujer en tanto ama de casa como un sujeto de derecho. Arroz con leche, yo quiero encontrar a una compañera que quiera soñar, que crea en sí misma y salga a luchar por conquistar sus sueños y más libertad. Valiente sí, sumisa no, feliz, alegre y fuerte te quiero yo. Valiente sí, sumisa. Los hombres que hemos iniciado procesos de cuestionamiento de nuestras masculinidades hemos tenido en la división sexual del trabajo un punto de reflexión muy importante y un aspecto en el cual comprometernos. Veo dos niveles en nuestra incorporación a las tareas domésticas y de cuidado. En primer lugar, es un asunto de justicia social si las mujeres realizan trabajo remunerado y reproductivo. Es justo que los hombres también estemos en los dos tipos de trabajo. Más aún, cuando no hay argumento científico que justifique que los hombres no podamos realizar tareas domésticas ni de cuidados. También veo otro nivel o perspectiva, aunque menos evidente. Revalorizar el trabajo doméstico y de cuidados es importante para el crecimiento personal de hombres y mujeres. Cuando desarrollamos la habilidad de realizar tareas domésticas, crecemos en autonomía. Cuando desarrollamos la habilidad de cuidar de otras personas, desarrollamos la empatía y el sentido de solidaridad. En el caso concreto de los hombres, creo que nosotros ganamos al incorporar en el conjunto de nuestras destrezas aquellas que tienen que ver con el ámbito reproductivo. Y con ello, los valores que el sistema ha asignado a lo femenino, la capacidad de amar, la empatía, etc. Esto que sucede en el plano personal puede tener efectos en el ámbito más global, contribuyendo a una cultura de paz. Como hombre, creo que es importante tener en cuenta esta dimensión de recuperación de lo femenino, un valor en nuestras vidas, y también su dimensión de justicia, no como una ayuda, sino por corresponsabilidad. Pudiera ser que todo lo que en verso he sentido no fuera más que aquello que nunca pudo ser, no fuera más que algo vedado y reprimido, de familia en familia, de mujer en mujer. Dicen que en los solares de mi gente medido estaba aquello que se debía hacer. Dicen que silenciosas las mujeres han sido de mi casa materna, o bien pudiera ser. A veces en mi madre apuntaron antojos de liberarse, pero se le subió a los ojos una honda amargura y en la sombra lloró. Todo esto mordiente, vencido, mutilado, todo esto que se hallaba en su alma encerrado, pienso que sin quererlo lo he libertado yo. Hicieron historia, al igual que muchos hombres, pero a ellas se les mezquinó la memoria de sus actos y tardaron en aparecer en los libros, las revistas, los manuales de la escuela y las conmemoraciones. En agosto de 1907, la Municipalidad de Buenos Aires decretó un incremento de los impuestos para 1908. Los propietarios de los conventillos no dudaron en subir los alquileres. Pero el 13 de septiembre de 1907, en las 132 piezas de Ituzaingó 279 en la capital federal, estalló la bronca y comenzó la huelga. Fueron más de 100.000 inquilinos de conventillos, quienes durante septiembre y octubre lucharon por la reducción del 30% en el precio de los alquileres. Se designaron delegados por conventillo creando el Comité Central de la Liga de Lucha contra los Altos Alquileres e Impuestos, que fue el que lanzó la huelga general. Rápidamente se extendió la medida y la articulación con los comités que se formaron en los distintos barrios. La lucha había comenzado, pero la represión también. Peligrosas eran las madrugadas en que los ocupantes de los conventillos porteños se preparaban para ir a sus tareas. Esa era la hora elegida para sacar a los trabajadores y sus familias de las habitaciones por la fuerza, usando agua helada disparada por los bomberos. Pero nadie imaginaba que se produciría un hecho inédito. Las protagonistas de la huelga serían las mujeres, junto a sus hijos. La consigna que pasó de un conventillo a otro fue resistir el alza de los alquileres y los desalojos. Fue entonces que a escobazos sacaban a los abogados, escribanos, jueces, bomberos y policías que pretendían arrancar a las familias de sus casas. Ellas, con su herramienta de trabajo transformada en lucha y en bandera, fueron anónimas, pero no por eso invisibles. ¿Qué pasa de Juan Pico, familia mía? No pasa nadie, no pasa nadie. Que las palabras como un ovillo puedan seguir rodando por tus rulos o tus lacios, por tus calles, tu casa, tu escuela, tu consultorio y donde tus pasos te lleven. Ni brujas ni princesas.